El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, jueves, todavía de vacaciones. Un programa entero de preguntas y respuestas por orden de usted, con mucho gusto, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es jueves 5 de enero de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y el programa que tenemos para usted lo hace usted con sus cartas. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Les escribo para saludarles desde Cantabria, al norte de España. Tengo 35 años, ingeniero, y si bien en el pasado trabajé varios años en el sector de automoción, desde hace 3 años trabajo como ingeniero de calidad de proyecto en una empresa de primer nivel dedicada principalmente al diseño y fabricación de componentes nucleares, generadores de vapor, vasijas internas, contenedores de combustible gastado, etcétera. Ya le platicaré sobre los generadores de vapor de los reactores nucleares, por ejemplo. Me gustaría saber si usted tiene a bien dedicar un programa a la energía nuclear, hablar un poquito de ella y también conocer su situación actual en México. Gracias por la carta. Tengo este pendiente desde hace tiempo, tengo esta inquietud por la cuestión relacionada con el valor verdadero de la energía nuclear y su verdadero impacto ambiental. Es un tema al que hay que acercarse con mucho cuidado, con mucho respeto, porque la tecnología, cualquier tecnología, cuando se descompone, cuando es mal usada, produce algún tipo de problemas. Mientras más poderosa es la tecnología, más grave es el problema que puede producir. Lo cierto es que la energía nuclear, al revisar las estadísticas, uno la encuentra extrañamente como una energía verde. Si usted compara, es difícil medir esto, pero usted compara el impacto ambiental de la energía nuclear en relación a su producción, a cuántos megawatts, gigawatts de energía produce, usted va a encontrar que probablemente es la fuente de energía eléctrica más limpia que hay en la actualidad, hablando de cantidades masivas de electricidad. De todas las fuentes que sirven para generar una cantidad muy grande de electricidad, se puede decir que la energía nuclear es la más limpia, aún considerando el grave e innecesario problema de los desechos nucleares. Hay forma de eliminar ese problema, o de reducirlo, cuando menos. Por otro lado, con respecto a su peligrosidad, usted podría encontrar con facilidad estadísticas que demuestran que es más peligrosa la tecnología para generar electricidad no nuclear que la nuclear. Mata más gente cada año. Hay mucho de qué hablar sobre este asunto. Y tengo además el pendiente de el cargo de conciencia de platicar con ustedes el resultado de la participación que me hicieron favor de invitarme en un congreso en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Mucha gente no sabe que desde hace varias décadas opera un reactor nuclear a mitad de camino entre México y la Ciudad de México y la Ciudad de Toluca, que el reactor ha funcionado de maravilla, sin problemas, y que ha generado una gran cantidad, entre otras cosas, de materiales que han salvado la vida de personas con cáncer, por ejemplo. Pronto vamos a dedicar un programa entero a la energía nuclear. Hace tiempo hablamos de reactores nucleares. Tengo ahora la intención de hablar sobre las muchas aplicaciones actuales para la energía nuclear y cómo se proyecta esto a futuro. En el futuro no muy lejano, de hecho en algunos casos en el futuro muy cercano, los materiales radioactivos artificiales generados en reactores nucleares podrían tener muchas más aplicaciones perfectamente seguras, pacíficas, decentes en nuestra casa, en hospitales, en oficinas, en un montón de lugares. Antes de seguir con este tema y de mantener la promesa de hablar muy pronto de la energía nuclear, Déjeme decirle que en la mayoría de las casas en los Estados Unidos hay material nuclear. Las casas en Estados Unidos están hechas principalmente de madera. Tienen su atractivo, entre otras cosas, se pueden hacer casas magníficas a un costo relativamente bajo, con un mantenimiento apropiado duran mucho, etcétera, lo que usted quiera. Pero tienen algunas desventajas y una de ellas es que se pueden quemar con relativa facilidad. Por eso hay detectores de humo. Prácticamente todos los detectores de humo tienen una pildorita de americio, que es un material radioactivo que no encontramos normalmente en nuestro planeta. Es necesario generarlo dentro de reactores nucleares. Entonces, la radioactividad es algo omnipresente, algo que utilizado, aplicado de una manera racional, es segura, pero que requiere de una fuerte dosis de entendimiento y de respeto para poder utilizar apropiadamente. Y es en este último punto en donde muchas tecnologías a veces como que no acaban de convencer, por ejemplo, la biotecnología que involucra trasladar genes de un organismo a otro, la tecnología transgénica. Por ejemplo, la energía nuclear. Y podemos seguirnos con un montón de otros ejemplos. La realidad es que, ya como última reflexión sobre este asunto, debe usted saber que todavía no ha existido una sola tecnología que no acabe desarrollándose. En el momento en el que aprendemos a usar algo, lo acabamos usando. Está en nuestra naturaleza. No vamos a poder evitar la llegada de la tecnología transgénica ni el desarrollo de la energía nuclear a mayor escala. No es deseable hacerlo. Lo que tampoco es deseable, sería peligrosísimo, es permitir su desarrollo sin una vigilancia continua. Y para que esa vigilancia funcione, todos nosotros, no solamente los expertos, debemos conocer cuando menos los principios y los riesgos básicos que involucra cualquier tecnología. Vamos a platicar de eso en el programa con mucho gusto. Gracias por sus cartas. Seguimos. Me interesa mucho quede claro el mensaje de tolerancia de lo que hablamos ayer. Acuérdese usted que si de algo está segura la ciencia, es de que nadie puede estar seguro completamente de nada. El dudar de lo que creemos saber es sano. El creer tener la verdad no está mal, forma parte de nuestra naturaleza, pero el creer que tenemos la verdad por encima de todo y de todos es peligroso. Cuando se habla de cuestiones de política, de religión, etcétera, etcétera, es fácil caer en posturas definitivas, en creer que yo estoy bien y los demás están mal. Mi postura, y es un reflejo de la postura general de la ciencia sobre muchos temas, es: yo sé que yo estoy mal en lo que yo crea, por ejemplo, con respecto a cuestiones de religión. Yo sé que voy a estar equivocado. Y creo que a la larga vamos a encontrar que todos estamos equivocados de alguna manera. Creo que la verdad de esos temas todavía se nos escapa. Seguimos agradeciendo sus cartas. Los invito a que me acompañen a escuchar este corte y al regreso seguimos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. José Antonio Martínez Martel, gracias por tu carta. Sé que algunos fenómenos de la mecánica cuántica afectan a los objetos grandes. Por ejemplo, alguna vez escuché que la mayonesa es viscosa gracias a un fenómeno que tiene que ver con las partículas virtuales. Sí. Bueno, sigue la carta. Y si no estoy equivocado, sé que los objetos grandes en ciertas circunstancias de aislamiento pueden presentar el comportamiento dual de onda-partícula, como el experimento que llevó a cabo el físico experimental Andrew Shelland, en el cual alimenta una placa de metal macroscópica con energía de un arreglo cuántico, de manera que la placa tiene 50% de posibilidades de recibir energía y 50% de no recibirla. Al leer los resultados se observa que la placa recibe y no recibe energía simultáneamente. Mi pregunta es si existen trabajos que traten de abordar cuáles de tantos fenómenos cuánticos existentes pueden tener un papel importante en la mutación genética y por lo tanto en la evolución de las especies. Bueno, primero que nada, sí es cierto que la viscosidad de la mayonesa se debe a partículas virtuales y no solamente la viscosidad de la mayonesa. Cualquier aspecto de la estructura de la materia de alguna manera depende de eso. Cuando yo trato de tocar esta botellita de refresco que tengo enfrente, realmente no la toco. Al acercar mi dedo empiezan a brincar fotones virtuales, partículas virtuales de estas que aparecen de la nada, entre mi dedo y la botella de plástico. Y eso genera una sensación de fuerza. Cuando el número de estas partículas es suficientemente grande, yo siento que estoy tocando la botella. Entonces sí es cierto. Y existe desde hace un tiempo relativamente corto un inventario cada vez mayor de experimentos en donde se hacen, perdón, visibles, tangibles, hasta cierto punto, algunos de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica, como la famosa dualidad onda y materia. Que un objeto material ocupe un lugar definido en el espacio, pero a la hora de moverse, lo haga ocupando un volumen muy grande, como si se deshiciera el objeto. Ahora, con respecto a la genética, no necesitamos apelar a fenómenos cuánticos especiales para empezar a entender cuál podría ser el papel de la mecánica cuántica en la evolución. La evolución de las especies es un hecho observado. Hemos podido ver el proceso evolutivo a nivel molecular en seres humanos. Podemos ver cómo de una generación a otra va cambiando de manera muy suave el material genético de una persona. Si quiere, usted puede decir que esto no es cierto. Hay mucha gente que lo dice. También hay mucha gente que dice que la Tierra no es redonda. Tiene usted derecho a no creer en la evolución. Solamente que, como no va a tener motivos tangibles, verificables, repetibles para sustentar esta falta de creencia en la evolución, pues va a acabar usted pasando al terreno de los loquitos. Pero bueno, no hay que negarle a nadie el derecho de no estar de acuerdo con uno. Ahora, regresando a este punto, lo que tú señalas, la evolución a final de cuentas ocurre a nivel molecular. De una generación a otra, de cualquier organismo que quieras, ocurre un proceso que transmite el ADN de los padres a los hijos. Este proceso puede ser muy simple, por ejemplo, la mitosis, la división de una célula en dos y punto. Se hace una copia tan perfecta como lo permite la maquinaria molecular del ADN de la célula original y acabas con dos células que, hasta donde podemos decirlo, tienen el mismo ADN. Las diferencias pequeñísimas, por errores a la hora de hacer la copia, serían muy difíciles de distinguir. Otro proceso más avanzado, más complejo, es la reproducción sexual, que existe desde hace 2.000 o 2.500 millones de años. Sea como sea, la estructura del nuevo organismo va a depender de un solo manojo de ADN. Un manojo de ADN que tiene información proveniente del padre y proveniente de la madre, en el caso de una persona. O sea, a final de cuentas, de una sola molécula que nacemos todos los seres humanos. La molécula de ADN que está en el centro de la célula fecundada y que tiene la información que permite a esa célula dividirse, reproducir copias de ese ADN hasta crear a un ser completo. Si durante este proceso ocurre cualquier fenómeno que afecte la estructura molecular del ADN, el hijo va a tener una pequeña diferencia en la estructura de su ADN con respecto a la de sus padres. Si esta mutación, es decir, si este cambio no afecta a la estructura de las proteínas que son producidas por el gene que fue afectado por este cambio, Acuérdense que los genes son colecciones de instrucciones moleculares que sirven para fabricar una proteína. Si una de las instrucciones cambia, pero la forma final de la proteína es la misma, o muy parecida y tiene la misma o una función muy parecida a la de los padres, entonces el hijo va a funcionar también como sus padres y no se va a dar cuenta de esa mutación. En algunos casos, ese pequeño cambio va a hacer que la proteína que sea construida a partir de esa información alterada esté tan mal que no pueda realizar su función. Y si esa proteína es crucial para la vida, la persona va a morir rápidamente. Y en casos muy raros, ese pequeño cambio accidental, probablemente producido por fenómenos cuánticos, va a producir características que son ventajosas para el hijo. Se va a poder reproducir mejor, va a poder propagar entre más descendencia este cambio en su estructura genética, y eso a la larga podría producir una nueva especie. Ahora, el punto aquí es que este pequeño cambio ocurre en una sola molécula. Y ese pequeño cambio necesariamente tiene que ver con la mecánica cuántica. Exactamente cuáles son los procesos que pueden producir estas mutaciones. Hay muchos, por ejemplo, la radiactividad, la natural y la hecha por el hombre, es a final de cuentas lo mismo, la que genera la sociedad humana. La radiactividad, lo que llamamos radiactividad, son pedazos de átomo que salen volando cuando el núcleo de un átomo grande estalla, por ejemplo. Además de estos pedazos de átomo, por ejemplo, neutrones, pueden salir volando partículas de luz de muy alta energía, los rayos gamma. Cualquiera de esas cosas, un neutrón, un electrón de alta energía o un rayo gamma que pega contra la molécula de ADN, la puede alterar. La maquinaria molecular de nuestras células incluye una serie de proteínas que están continuamente leyendo el ADN y cuando encuentran los errores que normalmente se producen por radiactividad, por bajos niveles de radiactividad, lo corrigen. Hay proteínas correctoras del ADN. En algunos organismos, por ejemplo, en una bacteria que se llama Deinococcus radiodurans, de la que ya hemos hablado antes, este mecanismo es espectacularmente bueno. Por eso esa bacteria puede vivir en el interior de reactores nucleares. Al regreso del corte, más sobre este tema. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hay muchos fenómenos cuánticos que pueden afectar una molécula. Por ejemplo, en un momento crítico durante la construcción de una molécula, podría no existir la energía suficiente para ligar a un par de átomos y la reacción no se lleva a cabo. Si eso transcurre durante el proceso de replicación de una molécula de ADN, puede aparecer un error. Todavía no entendemos con suficiente detalle cómo funciona una molécula a nivel cuántico. La descripción matemática del comportamiento de una molécula, incluso una molécula simple, a nivel cuántico es muy, muy compleja. Por eso no hemos podido cuantificar el efecto de la mecánica cuántica en la evolución, pero de que existe, existe. A final de cuentas, nuestro ser tiene un fundamento molecular. Cualquier cosa que afecte a ciertas moléculas críticas afecta a toda nuestra identidad, de una u otra manera. Puede ser una afectación tan pequeña que usted ni cuenta se da, o puede ser una afectación tan grave que la persona no puede vivir con ella. La mayoría de las afectaciones son relativamente menores. Pero el llegar a medir esto con suficiente detalle es todavía tema de investigación. Pero de que están relacionadas una cosa con la otra, definitivamente sí. Gracias, Carlos Hernández López. Muchas gracias por lo que comentas. Nos haces el honor de escucharnos desde hace mucho tiempo. Nos mencionas varios lugares donde hemos estado. Nunca olvido la entrevista que te hizo el maestro del humor, Andrés Bustamante, cuando inicias un programa en Ponchivisión. Sí, sí, tengo un muy buen recuerdo. Además, una gran deuda de agradecimiento con Andrés, por motivos que alguna vez ya platicamos en este espacio. Dices, por favor, tema de aviación, con los temas que están un poco más abajo, como los pedís de hace mucho tiempo, y mencionas aquí otros temas. por ejemplo, cómo despegan los aviones, qué hacen las turbinas, etcétera. El tema de la aviación es interesantísimo. Es una de las historias de desarrollo tecnológico más bonitas que hay. A pesar de que está manchada por allí con cuestiones militares, de cuestiones de guerra, pero bueno, sí. Queda anotada la exigencia, que con mucho gusto la atenderemos muy pronto. Ojalá puedas hablar más de biología. Sí, si te has fijado, cada vez hemos metido más notas de biología. Pero hay muchos temas centrales, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología transgénica y cuáles son sus posibles peligros. Biología molecular. Hay un montón de temas interesantísimos. Por ejemplo, cómo se saca la secuencia de ADN de un organismo. Si la molécula de ADN es increíblemente pequeña. ¿Y cómo es posible ahora hacerlo tan rápido? Es uno de los grandes temas que vamos a empezar a tratar muy pronto. Muchas personas como tú nos han pedido que toquemos el tema y lo vamos a hacer. Hola, mi nombre es Ignacio Martínez. Gracias por lo que comentas. El día de ayer escuché en la introducción de tu programa que ibas a hablar sobre los calendarios y poner en contexto la época y calidad del desarrollo científico de los mayas, comparándolo con el conocimiento occidental de la época. Sí, ya hicimos un programa entero hace ya tiempo sobre el calendario maya en particular. Matemáticamente el calendario maya está muy bien construido, con muy pocas correcciones y asumiendo que el ritmo de rotación de la Tierra fuera siempre el mismo, ese calendario podría funcionar muy bien por mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando un calendario funciona mal? Como le pasó al calendario juliano, que fue el primer calendario que tuvo meses con nombres que ahora conocemos, como agosto. Algunos de esos nombres recuerdan a grandes y terribles personajes de la época romana clásica. Y el principio del imperio. El mes de agosto recuerda a Augusto, que fue el primer emperador, sobrino de César, Julio. ¿De dónde creen que viene el nombre del mes de julio? Bueno, sea como sea, si nosotros usáramos el calendario juliano por mucho tiempo, empezaríamos a notar cosas raras. Empezaríamos a festejar la Navidad en una época en la que el sol y las estrellas que se ven en la noche no corresponden con las que veíamos cuando celebrábamos la Navidad. Cuando vamos a empezar a celebrar la llegada de la primavera, cuando la primavera ya está muy avanzada, o cuando el invierno todavía no termina, según el problema que tenga nuestro calendario. El calendario juliano, si mal no recuerdo, se adelantaba. Y llegó un momento cuando se planteó hacer una serie de reformas en el calendario inglés, que siguió operando con el calendario juliano mucho tiempo, en el que había una diferencia de varios días con respecto al calendario que manejaba el resto del mundo. La historia también ya se las narré en alguna ocasión. Si un calendario no funciona bien, los días de primavera, por ejemplo, se van a empezar a correr. Usted va a empezar a celebrar la primavera no en un día de equinoccio, no en un día en el que el sol sale exactamente por el este, se pone exactamente por el oeste y permanece exactamente 12 horas encima del horizonte. Eso es un día de equinoccio. Y funciona para toda la Tierra, no importa en qué punto de la Tierra se encuentre usted, la situación es la misma. El sol sale por el este, se pone por el oeste y se queda 12 días en el cielo. Es en ese momento cuando arranca la primavera. Si usted festeja la primavera, o peor aún, decide cuándo sembrar y cuándo cosechar basándose en un calendario que no funciona bien, al cabo de algunos años va a tratar usted de sembrar en el momento equivocado, cuando ya se acabaron las lluvias, o cuando van a empezar las lluvias torrenciales y va a perder usted su cosecha. El calendario maya habría tardado mucho tiempo en desfasarse con respecto a la realidad de la naturaleza, suponiendo que el ritmo de rotación de la Tierra fuera siempre el mismo y que la órbita de la Tierra no cambiara. La realidad es que el ritmo de rotación de la Tierra cambia continuamente. A veces acelera un poco, pero en promedio va frenando muy lentamente la Tierra. La rotación cada vez dura más. Tendrían que pasar muchos años para que nos diéramos cuenta de esto, pero incluso los pocos segundos de diferencia que hay a lo largo de un año con respecto a la rotación de la Tierra son suficientes para que acumulados durante varios años puedan empezar a generar diferencias de minutos y hasta de horas entre la hora oficial y la hora del cielo. Como nosotros utilizamos la hora exacta para muchos contratos, para muchas operaciones financieras, etcétera, una diferencia sí sería desastrosa. El resultado es que el calendario maya no nos serviría a nosotros. Primero, el calendario grande, que es el calendario al que se refieren las personas que dicen que es un calendario perfecto, que a lo largo de muchos años, que no pierde ni gana tiempo, etcétera, etcétera. El calendario grande, el que usaban los sacerdotes, no nos habría servido. Uno, por estorboso. Y dos, porque sí se atrasa. Hacemos cortes, un corte más y regresamos al explicador. El explicador. Para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Ignacio nos propone que hablemos sobre el desarrollo científico de las culturas precolombinas en México. Se va a sorprender. Llegaron incluso a dominar, hasta donde se lo permitía la tecnología y conocimiento de su época, el uso de antibióticos. Algo parecido ocurrió en Europa. En Europa, a veces le daban de comer el pan de San Antonio a los enfermos. Y a veces la gente se curaba. El pan estaba echado a perder, lleno de hongos, la gente se lo comía y se curaba. Porque por suerte, la enfermedad que tenía esa persona era una enfermedad producida por bacterias. Por suerte, el hongo que crecía en ese pan era el hongo de la penicilina y no el aspergillus, por ejemplo, que puede producir una infección, una invasión mortal de los pulmones. Por suerte, la persona no era alérgica a la penicilina. Se come el pan, come con él penicilina y con eso se cura la infección. Un fenómeno similar ocurrió aquí. También en Mesoamérica había gente brillante, observadora, que se dio cuenta que cuando una persona enferma de cierto tipo de enfermedades comía una tortilla enlamada, se curaba. Los mayas, lo comenté antes, llegaron a hacer obras hidráulicas muy importantes. Le he presentado algunas notas en el año que acaba de terminar. Los mecanismos para poder orientar sus construcciones revelan que tenían talento para la ingeniería. Y si no llegaron a más, es porque no tuvieron tiempo. Vamos a poner esta solicitud a consideración de todos, hacer un programa especial sobre esto. Ustedes mandan. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Varios de ustedes me dicen que escuchan este programa desde iVoox. Muchas gracias por lo que comentan y gracias por la información. Mi nombre es Albert Márquez. Los oigo desde la comarca de Penedès, en un entorno de muchas viñas alrededor de 50 kilómetros de Barcelona. Tan bonita ciudad. En primer lugar, gracias por lo que comentas. La pregunta. La ley CINDE. El 30 de diciembre de 2011 se aprobó en España la ley CINDE, un conjunto de normas y reglas que ya comentaste de pasada en uno de tus programas. ¿Nos puedes informar del alcance real de dicha ley sobre el control del Internet y un posible monitoreo de los usuarios? ¿Nos aproximamos al gran hermano? Mire, este es un tema muy delicado. ¿Por qué? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El único mecanismo verdaderamente libre de comunicación que existe en el mundo, accesible en potencia a la mayoría de los ciudadanos, es el Internet. si este medio fuera sometido a un control, la información de los usuarios del Internet quedaría a merced de la persona o institución que quede designada como controladora. En un documento que he mencionado en muchas ocasiones antes de Albert Einstein, que se llama Mi perspectiva del mundo, en algún punto dice: mi ideal es la democracia. Y dice también: si bien los ha habido gente de genio que ha sido dictador, esa gente generalmente siempre es sucedida por canallas. ¿Por qué menciono esto? Si usted establece un mecanismo para controlar la estructura del Internet con la intención de evitar la pornografía infantil, con la intención de evitar el robo de material intelectual, por ejemplo, que son motivos legítimos, definitivamente, no hay nada tangible que pueda evitar que en el futuro el mismo sistema que se usa para esos medios legítimos se use para medios ilegítimos. ¿Qué pasa cuando la sociedad se harta de sus gobernantes? Si no existe algún mecanismo que permita que la sociedad se organice, el resultado es una dictadura aplastante y la única manera de sacudírsela es a manazos. Ya ve lo que ha sucedido últimamente en varios países en el norte de África y en Asia Menor en relación a todo esto. ¿Es posible monitorear el Internet, controlarlo? Sí y no. Hay un artículo cuya liga les dejé a ustedes en Twitter hace tiempo. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. El autor de este documento, que por cierto está en inglés y que fue publicado en la revista Scientific American, es nada más y nada menos que Tim Berners-Lee. Berners-Lee es la persona que inventó la tecnología web. Es la persona que desarrolló la tecnología que hace posible las famosas páginas web. Es el padre, no del Internet, pero sí del World Wide Web, de la tecnología que permite que el Internet sea tan fácil de usar. En él habla de los peligros del Internet, de los peligros para la libertad del Internet, incluyendo cuestiones como la forma en la que se llevan algunas redes sociales. Las redes sociales atrapan a la persona. Si usted se ha fijado, fuera de Twitter, no he tenido contacto con otras redes sociales, porque hay aspectos que todavía necesito yo digerir de su funcionamiento para ver si acepto o no. Ya los compartiré con usted en su momento, pero el hecho es que una ley que permita que una autoridad impida cierto tipo de descargas, por ejemplo, descargas de audio que no estén autorizadas, es una ley que va a estar operando en favor definitivamente de las personas que son dueños de ese derecho de autor, pero en contra de la sociedad. Hay muchas cosas que discutir antes de establecer una ley como esas. Por ejemplo, ¿qué tan legítimo es que una industria acapare tantos beneficios? En Estados Unidos, una de las industrias más importantes en la actualidad es una industria que no produce nada. Música, películas que se olvidan al año siguiente. ¿Quién se acuerda ahorita de Harry Potter? El proteger ese tipo de industrias afectando a los usuarios del Internet, lo único que va a producir es un tipo diferente de piratería. No van a poder evitar el fenómeno de la piratería. Y va a tener como consecuencia la reducción de la velocidad del Internet, entre otras cosas. Al regreso del corte le digo por qué. El explicador. Continuamos en El Explicador con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hay muchas observaciones con respecto a la cuestión de la libertad del Internet. Primero, para desarrollar una tecnología que permita monitorear lo que sucede en el Internet, va a tener usted que filtrar todas las comunicaciones del Internet para ver cuáles son ilegales. La maquinaria que se va a necesitar para eso es irrealmente cara. Y esta maquinaria va a tomar un cierto tiempo para hacer su proceso. Necesariamente el ritmo de transferencia de información en el Internet se va a reducir. El Internet es utilizado para fines legítimos y positivos por millones de personas en todo el planeta. Esta es la segunda reflexión. La primera es, si imponen un sistema de este tipo, van a hacer más lento el Internet. Y el Internet cobra valor según aumenta el ritmo con el que transfiere información. Mientras más rápida es su conexión a Internet, más interesante se hace. Entonces, primer punto, una acción así afectaría la estructura económica del Internet. Dos, una ley de este tipo asume que toda la gente que entra al Internet es potencialmente un pirata. Y nadie tiene derecho a acusar a los usuarios de Internet de ser piratas. La verdadera piratería, la que afecta a gran escala a la industria editorial, a la industria del entretenimiento, etcétera, etcétera, no necesariamente ocurre a través del Internet. Y lo que ocurre a través del Internet es, a veces es una falsa pérdida. Si usted cuenta cuántas veces fue copiada una cierta canción de una persona y cuenta cuánto habría ganado por cada copia pirata si se hubiera vendido legítimamente, dice, ¡ay, perdí 100 millones de dólares! La realidad es que muy probablemente casi nadie habría comprado esa canción. Y su pérdida habría sido muy pequeña. Es decir, ¿cómo dimensionar las verdaderas pérdidas por piratería? Es un problema que todavía no se ha podido resolver. Otro aspecto tiene que ver con la baja calidad de muchas de las cosas que se ofrecen por Internet. Si usted no es un niño que se entretiene con estas historias, si hubiera visto la última película de Harry Potter, ¿la habría comprado? Francamente, pues es una película para verse una vez y olvidarse rápidamente, ¿no? Hay muchas películas de este tipo que son entretenimientos, son como golosinas intelectuales, saben bien pero no dejan nada en la cabeza. Entonces, ¿qué tanto se debe que esa industria merezca protección? Sí, sí la merece. Que esa protección involucre afectar la estructura del Internet e implícitamente acusar a millones de personas de ser piratas, no. El Internet además tiene otra cuestión. Es una gran herramienta educativa. Muchos de los mejores contenidos del Internet son libres. O su acceso es dudoso. Por ejemplo, si usted compra un libro, se supone que no lo puede prestar. Allí dice, no puede prestarlo, regalarlo, no puede hacer nada con él más que tenerlo en su casa. Casi casi hay que pedir permiso para leerlo si usted atiende las cláusulas legales que aparecen impresas en muchos libros. En realidad, si los libros no se prestaran, mucha gente no los compraría. Es una de las tantas cosas que hay que discutir con respecto a las leyes de derecho de autor. Y mire, que se lo digo yo que soy autor de material, escrito libros, pues. Entonces, yo debería estar completamente a favor del control del Internet. No estoy. Estoy completamente en contra del control del Internet. No de la falta de vigilancia. Esa es otra cosa. No se deben permitir muchas cosas que pasan en el Internet. Pero una cosa es vigilancia cuando existen motivos para sospechar de alguien, y otra cosa es vigilar a todos. En una situación normal, en un país, por bueno que sea este país, siempre tiene usted criminales, siempre hay ladrones, siempre hay traficantes de drogas, etcétera. Si usted quiere descubrir a un traficante de drogas, tiene que hacer la labor policíaca de detectar primero en dónde está la droga y luego quién la lleva de un lado a otro. Ese es su trabajo. No puede, no tiene derecho a entrar a todas las casas de ese país para ver quién tiene droga y quién no la tiene. Esa sería una buena manera de pescar a todos los narcotraficantes. El problema es que si usted tiene ese derecho de entrar a todas las casas para buscar droga, tiene usted los medios para establecer una dictadura perfecta. Por favor, lean, ya le he mencionado antes, la novela 1984 de George Orwell. El Internet en malas manos se podría convertir en las telepantallas que aparecen en esa novela. Así es como se llaman en español los dispositivos que usa el Gran Hermano para controlar hasta los más profundos pensamientos de todos los miembros de esa sociedad aplastada. La telepantalla. El Internet podría volverse eso, o acercarse a la telepantalla de George Orwell. Así que no se le debe dar tanto poder a nadie, ni a una persona, ni a un segmento de la sociedad. El poder mirar mis cartas, el poder escuchar este programa cuando yo lo mando por Internet, el poder ver, por ejemplo, la imagen de la cámara web del Etna, que por cierto parece que está en erupción ahorita, solo que una de las cámaras web no está funcionando bien, el que sepan qué estoy viendo o no por Internet, ¿con qué derecho lo hacen? ¿Dónde está el derecho a tener una vida privada? Si ustedes se fijan en España en particular, ¿quiénes son los segmentos que con más fuerza han propuesto esta ley para controlar las descargas por Internet? Van a encontrar a los segmentos más conservadores de la derecha, a la gente que le gustaría que estuviera vivo Francisco Franco, en pocas palabras. Digo, no a todos, también hay otras personas que no tienen esas tendencias que apoyan esta ley, pero en general va a encontrar los segmentos más conservadores. Hay otra reflexión más. Algunas de las entidades que han tomado información por la mala y la han publicado en Internet, le han hecho un gran favor a la humanidad. Y una de estas entidades es WikiLeaks. Lo que hicieron fue ilegal. No lo discuto. Pero el que los manejos sucios de un gobierno salgan a la superficie es un elemento fundamental, necesario de la democracia. WikiLeaks le hizo un favor al mundo. Entre otras cosas, publicó una serie de cables de correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones que demuestran la presión que ejerció el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de España para imponer esta ley de control del Internet. Lo que se está discutiendo no es si es válido descargar o no cierto tipo de información. Lo que es la presión para tratar de bloquear al Internet es para evitar que exista un mecanismo libre de comunicación entre ustedes y nosotros que no pueda ser controlado y monitoreado por gobierno alguno. En la medida en que el Internet esté libre, ustedes y yo permaneceremos libres. Es un tema muy delicado, muy interesante. Muchas gracias por tu carta. Vamos a tratar más sobre este asunto. Y bueno, pues un saludo, Albert. Gracias por tu carta. Nos vamos, no porque queramos, sino porque tenemos que hacerlo. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.